Si es así, que el mundo se pudra en el infierno que nos sugiere. Straight to hell, boy. go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam. Please take me. Se limpia la marihuana. Todas las varas y semillas fuera. Se dice que las semillas de la marihuana, conocidas popularmente como cocos, provocan dolor de cabeza. Lo que sí está comprobado es que huelen horrible al quemarse y explotan como palomitas. Necesitas marihuana y una sábana. Listo para fumarse. Bigote psicodélico, el programa ideal para el subidón. Bigote psicodélico, el programa ideal para el subidón. Es que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. ¿Quién? ¿Yo? Señora, usted porque no escuchó el programa de Carlos Monti. De lunes a viernes, Carlos Monti está bien arriba en la radio. De 1 a 3 de la tarde, resumimos la mañana y anticipamos todo lo que le queda al día para que vivas 24 horas bien arriba. De lunes a viernes, la radio se escucha bien arriba. Bien arriba. Carlos Monti. Bigote psicodélico, el programa ideal para que vivas 24 horas bien arriba. Y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Listo para fumarse. Merca de radio. Mirá vos, en el último programa que tuvimos antes de la pausa de la caravana infernal de tres noches sin dormir con David Zaracatusca y Hernán Cocaine, justo en esa había estado Pablo Escobar, porque como todos los años, juntamos colegas y salimos de caravana. Y digo justo porque en la revista Un Caño, que el nombre hace apología a la marihuana, droga que me parece de cuarta. Merca de radio. Nos tomamos la realidad como es, dura. Son las 6 de la tarde, estamos yendo a Bonpland y Gorriti a ver a Pez, que toca en un festival porque Macri quiere cerrar el centro cultural y inaugurar una comisaría. Yo soy Analía de Fome la Tribu y estamos en el espacio Bonpland. Ahora lo quieren tirar abajo y convertir en comisaría. ¿Sí? Entonces es, o venimos todos a defenderlo hoy o lo transforman en... Tiene como eso, tiene un montón de espacios. Tiene un taller textil, creo que hacen acá remeras, qué sé yo. Las chicas que tienen libertad, o las chicas que ya salieron de la cárcel, creo que laburan acá. Yo no fui, hay un par de comedor y ahora iba a ser acá también los viernes, iban a hacer un ciclo literario. Bueno, como decía, antes de abrir oficialmente el evento, como para ir entrando en clima y romper el frío del escenario y el preparativo. Mi nombre es Grau Hert, estoy en el Espacio Cultural Bonpland, acá en la calle Bonpland 1660, en el barrio de Palermo, la ciudad de Buenos Aires. Por eso en el espacio funciona un comedor y funcionan talleres de reinserción social, donde mujeres que salen con transitoria pueden venir a aprender costura, encuadernación, serigrafía. Y básicamente el Espacio Cultural Bonpland es como una propia ciudad. Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy del colectivo La Tribu. Estamos acá en Bonpland 1660, donde está el Centro Cultural Bonpland, donde además de funcionar un mercado y una cantidad de actividades culturales, una biblioteca popular. En este momento se está desarrollando un festival en la calle, en Bonpland y Gorriti, para de alguna manera tratar de resistir las políticas de una ciudad prohibida, ¿no? Las políticas promovidas por la gestión de Macri, que tienden básicamente a convertir este tipo de espacios autogestivos, horizontales y construidos por los vecinos en, por ejemplo, una comisaría. Decidimos realizar una protesta de la única manera en que sabemos hacer las cosas, y eso es a través del arte, las ideas y la pluralidad de pensamiento. Como todos sabemos que la retórica de la inseguridad siempre cala muy profundo y muchas veces no se puede ver más allá de lo que dicen los medios, se hace una actividad en la calle, en la vía pública, justamente para que los vecinos de acá del barrio puedan entender la importancia de resguardar un espacio cultural en lugar de construir un espacio para que se formen las fuerzas del orden que ya sabemos a lo que se dedican. Estamos, ¿no?, en Bonplan 1660, mi nombre es Pedro Briga. Fui parte de los vecinos que tomamos este lugar en octubre del 2009 para recuperarlo para los vecinos, así que apoyo cualquier actividad para que se mantenga este espacio como un espacio público y abierto. Siempre estuve acá y siempre voy a estar. Creo que ni a este gobierno, ni al gobierno anterior, ni a los gobiernos anteriores les interesaba demasiado la organización de los vecinos, ni la defensa del espacio público. No creo que haya un ensañamiento en particular con este lugar. Toman la posibilidad de poner una base de la policía acá o en cualquier otro lugar. No les importa que este sea un lugar declarado patrimonio histórico, no les importa que sea un mercado inaugurado hace más de 90 años, no les importa que funcionen movimientos sociales, que son espacio público. No, directamente no les importa. La política de ellos pasa por otro lado. Porque la visión de la política pasa por los negocios, pasa por considerar todo lo que es rentable o no, y porque no hay una política de alentar la organización social, ni de los vecinos, ni de los movimientos sociales de ningún tipo. Nos parece que está bueno hacer algo en la calle, hacer algo con músicos, con poesía, con artistas, para reclamar nuestra capacidad de juntarnos, hacer que este mundo cambie una buena vez. Que los medios masivos no tienen ningún interés en que este tipo de actividades se den a conocer. Y en todo caso las dan a conocer cuando ya sienten que la presión social o la difusión que se ha dado por canales alternativos merece que ellos tomen cartas en el asunto, digamos. Pero de ser por los grandes medios, la idea, por supuesto, es mantener las cosas como están, como ocurren, y tratar de invisibilizar la mayor cantidad de actividades que estén vinculadas a hacer que seamos un poco más libres, ¿no? Y que decidamos nosotros por nosotros mismos, pero también nosotros juntos. Bueno, mi nombre es Matías Fernández, estamos acá en Bonplan y Gorriti, a la espera de que toque PES. Este festival es un acto de resistencia. Qué lindo que a partir de un centro cultural, de un comedor popular, de una biblioteca, de proyectos autogestivos, podamos hacer este acto de resistencia con un festival, con la cultura, festejando las ganas de seguir peleando y de sostener y salvar los espacios públicos. La pluralidad ante todo, y que esa pluralidad sea la que decida por sus diversidades de pensamiento si acá debe funcionar una comisaría o un centro cultural. Bueno, mi nombre es Leopoldo Limérez, tecladista de PES. Acabo de terminar con una empanada. Me estoy tratando de sacarle un poco del pollo de los dientes. Y sí, estamos de acuerdo en venir a apoyar esta causa, porque más allá de que si está bien poner una comisaría o no, podrían encontrar otro lugar para poner una comisaría, ¿entendés? O sea, que es un mensaje demasiado directo este de cerrar un centro cultural. Parece que es como una política, parece repetitiva en Macri, ¿no? De cerrar lugares culturales. Y me parece que es cualquiera, así que estamos apoyando esa causa. Ya saben todos, si estamos acá, estamos de acuerdo con la situación, apoyando la historia, y lo hacemos con nuestra música. Así que gracias a los muchachos del Espacio Cultural Bonplan. Gracias a todos por escuchar. Mi nombre es Gustavo García, toco el bajo en PES y estamos acá porque nos parece bien que se haga esto. Esto es mucho mejor y trabaja muchísimo mejor que una comisaría de la policía de mierda esta que está manejando Macri, que aparentemente a él le gusta todo ese tipo de cosas policíacas e incluso en su rato libre juega a espiar gente, así que es como la diferencia entre un libro y un palo para pegarle en la cabeza a una persona. Estos días me quisieron matar a ametralladoras, a papá. Solo quiero escapar toda tu locura, intelectual, lo que dura. Yo soy Ariel Minimal, de Grupo PES. Estamos en las puertas del Centro Cultural Bonpland y fuimos invitados a tocar por la amenaza de clausura que se cierra sobre el lugar, o por, mejor dicho, por la multa que le quieren cobrar y toda la situación en torno al edificio. Es algo muy básico. Para tener seguridad, para tener estabilidad, para tener una vida digna, primero cultura y educación, o sea, hay que mirar un poco a largo plazo. Entonces, cerrar centros culturales siempre es una mala idea. Una nueva, se llama Vamos. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa si sos el presidente y nunca aprendiste a pensar toda una vida? Pero nunca de frente, porque no te gusta lo que ves. Vamos a purificar el fuego aquel. La vecina de segundo, un par más, ¿está todo bien o ya es tarde? Esta... Vuelvo a volar. Lo pregunto en la mañana, ¿hacia dónde te voy? Yo no sabré. Muchas gracias, espacio cultural de Plan. Chao, hijas. Esa. Once I was too lazy to pay. Merca de Radio lo produce David Zaracatusca. La realización es de Hernán Cocaine. Y el que conduce es Eduardo Galimberti. Con eso basta y sobra. Igual, a mí me gustaría un poco más de falopa. Merca de Radio. Todos los días, por Bigote Psicodélico, el programa porrero. He preguntado a mi sombra. En Bigote nos interesa lo que pensás. Por eso llamanos al 444-9744 y decinos lo que pensás. Por la nota de Friedman, ahora que los fines de semana los subalquilan como prostíbulo. Para Bigote Psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Acá hay drogadicción. Ahora están viniendo otra vez. Recién estaba un drogadicto. Y se mueren de risa de todo. Así van a combatir la drogadicción. Yo nunca aspiré a ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. Bigote Psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. Bigote Psicodélico. Bueno, mi nombre es Héctor García, soy maestro. Me dicen el Toba. Yo soy hijo de un viejo gallego anarquista. Mi vieja era una paisana de origen Toba. De ahí el nombre que viene, que yo elegí, ¿no? Como nombre propio. A los 14 años, por diferencias con el viejo, me fui de casa. El viejo era un tipo duro, pero muy justo, ¿eh? ¿Sabes que una vez me dijo una cosa, mi viejo? Que creo que fue lo que me marcó para el resto de la vida. Ningún trabajo deshonra al hombre. Ningún trabajo deshonra al hombre. El primer laburo que tuve fue de auxiliar en un camping en Bariloche, en el cual me explotaron y supe lo que era la explotación real durante 3 meses. Me pagaban con la comida y la cama. Como diría mi viejo, lo único que me falta es viajar en globo. Y llegué a ser ciruja, o sea, trabajé de ciruja. En una época que no tenía laburo, llegué a ser ciruja, o sea, trabajé de ciruja. Y no saben amar. Estoy trabajando en una escuela de formación profesional en niñez, justo al lado de San Cayetano, en una escuela de adultos. No llego a los 800 pesos por mes. Y para no perder la costumbre, o sea, los fines de semana, tenemos 170 pibes más, ¿no?, en mi casa. Bueno, entre otras cosas, le damos de comer, le damos de comer, le damos de comer, le damos de comer. Yo tengo un hijo, tengo 2 hijas más que ya están casadas y todo, pero tengo un hijo que es muy chanco, ¿no? Y yo no quiero esto para mí. Y me duele, ¿viste? Me duelen los changos, me duele la impotencia, me duele la injusticia. Y digo, hay que hacer algo. Tenemos que comprometernos, ¿viste? Comprometernos con una realidad que es desastrosa. Acá es desastrosa. Acá los changos que están 14, 15 años, la salida más rápida que tiene es la droga.

manos ocupadas y naciente cochinada y la puerta abierta de tu habitación. Para navegar seguros, una mano en el ratón y la otra encima del cajón. Y la puerta siempre abierta de la habitación. ¿Cómo saber si su hijo se está tocando mientras se baña? Este es el sonido normal de una ducha. Si es varón, el sonido será bruto y constante. Escuchará cómo se corta el sonido del agua. Si es mujer, tendrá cambios de ritmos. Pero, ¿cómo saber si logró llegar al placer? Es simple. Después de unos segundos escuchará... Pintarse los senos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no iba a hacerme conducir. En ser siempre tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. Campaña no a la masturbación. Coge que es más divertido y vas a conocer gente. Vas a conocer gente. Hola, soy Martín, el Mocachi. Hay gente que tiene cara de personaje de novela de Roberto Arlt y crea su propio misterio. ¿Nunca se dan cuenta que son una farsa a simple vista? Hay gente que te saluda con un brazo y con el otro piensa apuñalarte por todos los poros de la espalda. Hay gente que se molesta por un grano y no sale a la calle. Hay gente inquieta como un perro con garrapatas inmensas. Hay gente que adquiere miles de vidas, pero todas limitadas, y joden el culo de los demás como hemorroide madura. Hay gente más aburrida que escuchar decir que Morrison murió. Hay gente audaz con ganas de hacer caca en algún museo cheto de Recoleta. Existe la gente con cuerpo de viernes y mente de domingo. Están las personas que laburan 25 horas por día y sueñan con que el mismo billete les regale otra vida. Hay ratas con cara de personas y personas con gestos de miserable. Existen aquellos melancólicos que lloran por su amada esperando dar lástima. Existen esos crípticos que desean un final trágico para toda película de amor. Existen los campeones de ajedrez tratando como un trofeo a su mujer. Existen las putas, los putos, los profesionales, los talentosos. Existen los agravios moralistas y prejuicios en vano. Hay faloperos, asesinos y dementes. O solo una mentira gigante que inventó tu papá para que no salgas de tu casa hasta los 30 años por lo menos. ¡Oh, casualidad! Existen los presos, los libres, los vivos, los muertos, los que juran sobre un mudo altar. Está la televisión, que enferma mucho más que cualquier enfermedad. Estás vos, estoy yo, y tu patrón, que no entiende lo que vos pensás que entendés a la perfección. Porque vos sos el inteligente, vos sos el mejor, el más vivo, el superdotado, un superhéroe en la cama, el que anda con todas las minas que se le antoje. La persona que de pronto nos va a criticar por esto, nos va a condecorar. Pero si pensase lo que haríamos si estuviésemos al lado de tu novia, esa novia que está buenísima, las cosas que desearíamos hacer con ella, si pensases eso, el día que te des cuenta, nos cagarías a trompadas. Me cagarías a trompadas. Nos sacarías los dientes, nos amenazarías a decir todo esto que estás escuchando. Porque sos un masoquista, porque sos un oyente más de este programa de radio. Programa de radio. Programa de radio. Around the world, wrote a million songs. It's all a part of me. I've slept in the gutter and I've lied with the dogs and never bought.